¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy es lunes 20 de febrero de 2017. Y este es vuestro programa, casi diría yo, o podría afirmar, casi favorito entre los conductores y conductoras de autobuses de TMB de Barcelona y entre las usuarias y los usuarios del transporte público de Barcelona. Bueno, ya sabéis, este es un programa que hacemos en riguroso directo cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Luego podéis escuchar las repeticiones que hay dentro de esta misma emisora, dentro de las ondas libres de Contrabanda FM, los jueves y los sábados. Lo buscáis ahí en contrabanda.org y ahí encontraréis las repeticiones de estos programas. Luego también miércoles mediodía noche está colgado este programa dentro de la página web de cgtbus.es. Bueno, hoy tenemos algún problema con los auriculares que no conseguimos que nos terminen de ir bien. Vamos a intentar hablar y que podamos ser también escuchados por la gente que está aquí dentro. Es un problema de una conexión que no termina de funcionar, pero ya sabéis que si en algo se caracteriza este programa es por nuestra capacidad de superar los problemas técnicos. Bien, hoy nos tiene que llamar en cualquier momento una compañera de las Kellys para informarnos de que estamos todos y todas invitados este próximo día 27 a una concentración de apoyo que hay en el Hotel Hilton, allí en cerca de la parada de metro de la línea 4 de Maresme Forum, donde está toda la zona esta de lo que es Diagonal Mar, detrás del centro comercial de Diagonal Mar. Pues allí allí es donde tenemos esta concentración de apoyo a las Kellys. Bueno, las Kellys, ya sabéis que hemos hablado con ellas en anteriores programas. Es un colectivo de mujeres, y es el acrónimo las Kellys, de las que limpian, y decidieron ya hacia finales del 2014 juntarse a través del Facebook, juntarse y autoorganizarse, viendo cómo convenio tras convenio las famosas centrales sindicales mayoritarias, pues sus delegados firmaban cosas que las trabajadoras y los trabajadores no estaban de acuerdo. Bueno, el motivo de esta concentración es, pues eso, intentar regularizar su situación. Nos están llamando a ver si Merca nos puede ayudar un poquito. Merca, no te hemos presentado, lo siento. Vale, ahora lo cogemos y hablamos. ¿Has abierto ya mi micro? Me imagino que sí. Sí. Pues sí, seguramente ahora ya las compañeras que nos están llamando son las Kellys, que iban a entrar en directo para informarnos de la acción que pretenden hacer. Aquí Ramiro está... Voy a retransmitir cómo Ramiro prepara. Ha abierto dos botones. Le falta un tercero que nunca lo encuentra, no sé dónde está. A ver si nos salen. ¿Hola? Vania. Hola. Hola. Nos oyes ahora, ¿verdad? Ahora te escucho. Muy bien. Es que a los problemas de mi incapacidad técnica habitual se unen hoy un problema con los auriculares con los que yo escucho las llamadas que la gente realiza y también con todo. Pero bueno, qué bien que has podido llamar, ¿eh? Sí. Sí, bueno, es verdad. Estábamos intentando... Sube, por favor, el altavoz este, Merca. Estábamos intentando hacer la presentación de informar a la gente del acto este que vais a hacer el día 27. Yo he puesto dentro de los grupos de WhatsApp que todos los que quisiéramos y todas las que quisieran estábamos invitados al Hilton, a ver si alguien se animaba. He comprobado que no había ninguna habitación libre, pero... Sí, y es curioso. Hola, buenas tardes, he marcado... Hola, buenas tardes. Ninguna habitación de 433 habitaciones. Ninguna. ¿Pero qué pasa en ese hotel? Se celebra el Día del Móvil. Empieza el primer día del móvil. Ajá. El Móvil Congress, que es una feria muy importante... A sí, nivel de... la conocemos. Exacto. Y entonces, bueno, así como ahora, pues siempre está lleno. La crisis no ha pasado por allí. Sí, sí, y los precios que hemos visto, pues creo que eran 100, sí. Lo más barato, 175 euros. La más pequeñita, la sí. Más pequeñita. La más pequeñita, sí. Bueno. De 45 metros cuadrados es la más pequeñita, ¿eh? Ah, pues no tan pequeñita. Es que 25 de hoy es mi casa. Hola, mía. Bueno, el caso, Vania, es que ayer nos pusimos en contacto, nos pedisteis que difundiéramos un poco qué es la organización de las Kellys, el llamamiento este que hacéis para la concentración del día 27 a las 7:30 delante de la puerta del Hinton, Y bueno, en un principio los motivos de este acto que vais a realizar, que es un acto de los muchos que estáis realizando contra la cadena esta Hilton, es por la externalización de los servicios, ¿no? Sí. Mira, te explico un poquito, ¿no? Según lo que me estás preguntando sobre las Kellys, es una asociación que es autónoma, autofinanciada, cuya finalidad es la ayuda mutua, ¿no? Este colectivo está formado en su mayoría, pues, por camareras de piso, pero también hay limpiadoras y personas de otros convenios. Lo más importante aquí es que nos permite estar en contacto con otros colectivos. Como Kelly, lo más urgente es decir no a la externalización, porque esto trae consigo innumerables consecuencias, ¿no? Que esto ya alarma. Y que no solamente, pues, sucede solo en Barcelona, sino en toda España. Puede decir, pues, que nuestro tema empieza ya a raíz del tema de que entrábamos en crisis, y en realidad la crisis no la veíamos nosotros. Entonces se aprovecharon de esto, y cada vez hemos ido a peor en el trabajo, ¿no? Por eso dijimos, en un momento determinado, basta, hemos llegado hasta aquí y ahora hemos de reclamar nuestros derechos, ¿no? Porque nosotros somos camareras con vocación y nos gusta lo que hacemos, pero queremos dignidad en el trabajo. Y esto es lo que nos ha promovido a seguir para adelante. De modo que este 27 de febrero, la concentración que se hace en Hilton Diagonal Mar, que está en Paseo Taulat 262, será a las 7:30, y puedes llegar en metro, en la línea 4, en la 7, en el H16, en el 36, bueno, la parada, el tram, que es el Maresme Forum también, y está justo, el hotel está justo frente al centro comercial de Diagonal Mar, en la zona de restaurantes. Entonces, nosotras estamos exigiendo un no, como te comento, a las externalizaciones. Las camareras son plantilla del hotel y hay que admitirlas en plantilla. La externalización solo trae contratos de 30 horas, por ejemplo, en este caso, en Hilton, hay contratos de 30 horas semanales, ¿vale? Y se hacen 50, en el mejor de los casos, ¿eh? Pero tú no te vas hasta que no acabes de hacer la última habitación, que ya puede ser las 7, las 8, y tú sigues trabajando allí. Hay una sobrecarga de trabajo enorme, hay infrasueldos, hay precariedad, y por último no se tiene ninguna representación colectiva. Te comento, Hilton es un hotel de 23 plantas y 433 habitaciones, como ya bien lo habías dicho. La habitación más pequeña, como te comenté, mide 45 metros cuadrados, la más pequeñita, y la más grande ya ni hablar, es enorme. Todas tienen una cama de matrimonio, en su mayoría, y luego tienen de dos y tres camas individuales. Imagínate, baños, tienen bañera, tienen mamparas, unos espejos enormes, duchas con mampara, suelos de moqueta, parquet, mármol, o sea que trabajo hay. Todas las habitaciones se han de ser en 23 minutos las habitaciones que son de salida, y 15 minutos las que son de cliente. Hacen un total de 30 habitaciones. Eso es lo que tiene que hacer una camarera durante su jornada de 8 horas en el día. Ajá, a esto, pues, imagínate, ¿no? Quítale la hora de comer, quítale el rellenar los carros, el quitar la ropa sucia, el desplazarte por el hotel para ir a hacer las diferentes habitaciones que están en diferentes plantas. Imagínate. Escucha una cosa. ¿Hola? Sí. Sí, mira, te quería comentar. Está claro la problemática que hay, pero para que lo entiendan mejor, pues los compañeros y compañeras que nos escuchan. Externalizar lo que significa es que antiguamente todos los hoteles tenían sus plantillas, que iban desde, no sé, cocineros, porteros, a el personal de que hacía la limpieza de las habitaciones. A partir de la reforma laboral, empiezan a surgir unas empresas de servicios que ofrecen a los hoteles pues sus servicios, que entre otros pues pueden ser la limpieza de habitaciones, y naturalmente los hoteles, para ahorrarse dinero, porque los convenios que van a tener estas empresas de servicios son inferiores a los de la hostelería, pues inmediatamente empiezan a sacarse personal de encima y a tener contratos con estas empresas. Exacto. Estas empresas que están creadas, pues algunas de ellas por personajes muy conocidos, multimillonarios de este país, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vosotros habéis cogido el caso del Hilton como un caso emblemático, pero como tú estás explicando, esto ocurre en infinidad de hoteles, ¿no? No solo de Barcelona, sino de todo el estado. Por eso es que vuestro movimiento, el movimiento de Kelly's, está surgiendo también en toda España. En toda España. A mí me queda una pregunta, aparte de que ya te digo que desde aquí vamos a hacer todos los esfuerzos para que el día 27 acuda al máximo de gente allí a mostrar nuestra solidaridad con vosotras. La pregunta que te quería hacer es lo que has comentado, que no hay representatividad o no hay sindicalmente dentro de los hoteles, parece que no se esté luchando. No. ¿Y esto por qué? No. Porque en los hoteles hay comités de empresa, hay sindicatos. Exacto, ¿qué pasa? Sí, en los hoteles hay un comité de empresa, pero como en apariencia la parte externa no pertenece al hotel, entre comillas te lo digo, ¿no? Porque en realidad el empleador es el hotel, porque todo va bajo el control y supervisado bajo el control del hotel. Lo único que hace la empresa externa es hacer lo que dicta el hotel. Y entonces la empresa externa no tiene representantes sindicales. Sí. Con lo cual nosotros los trabajadores pues quedamos fuera. Y sí, estamos a merced de lo que diga el jefe o la jefa. Te quejas, a la calle, la puerta está abierta. Sí. Para quien se queje, la puerta está abierta. Sí, el divide y vencerás de siempre, que ahora... Exacto. Lo malo es que si lo consiguen entre los propios trabajadores, que digamos pueden ser fijos del hotel, y los que vengan de fuera y consiguen que estén divididos, pues es muy difícil que haya una unidad de acción para conseguir mejoras. Oye, ¿y el Hilton? ¿Por qué el Hilton? ¿Por qué? Perdona, no te he escuchado bien. Sí, el día 27 vamos a Hilton, cuenta ya conmigo, ahí voy a estar. Pero, ¿por qué el Hilton? ¿Por qué el Hilton? Porque es nuestro hotel emblemático, como bien lo has dicho tú. Allí trabajamos y nosotros allí hemos empezado la lucha. Nosotros hemos pedido ya una regularización. Uh-huh. Al Hotel Hilton para ser plantilla del hotel, porque estamos en fraude de ley, porque nosotras somos del hotel desde un principio y nos han hecho a un lado prácticamente, y queremos ser reconocidas como plantilla del hotel. Uh-huh. Ahora, Hilton simboliza muchas cosas a la vez, representa una situación que se repite en la mayoría de hoteles de la ciudad, en donde pues reina, como ya te he dicho, la precariedad, menos derechos, menos salario, menos salud, porque la sobrecarga de trabajo nos provoca gravísimas enfermedades profesionales. Por eso buscamos difusión y apoyo presencial. Todo apoyo es bienvenido y que venga todo el que quiera. Nosotras estamos contentas con nuestra profesión porque somos camareras de vocación. Sí. Disfrutamos con nuestro trabajo, pero queremos nuestros derechos y reconocimiento. ¿Sabes? Como trabajadoras fijas, porque yo soy una de las fijas, hemos quedado solo 5. Y el resto son eventuales, contratadas, como ya te he comentado antes, a 30 horas semanales. Y como ellas, he visto innumerables, personas innumerables, camareras innumerables que han pasado por allí a diestra y siniestra. Y hace poco, el día de ayer, una compañera llega a trabajar después de 2 años y pico y le dicen, vete a tu casa porque ya te llamaremos. Sin ninguna explicación más, ¿eh? Y todo esto pasa en un hotel que, como hemos dicho, es un hotel... Y esto de... todo pasa en un hotel de 5 estrellas... De lujo, sí. En un Hilton, en donde la publicidad que da es glamour, ¿sabes? Sí, sí. Es todo... Todo, que, ¿cómo te lo puedo decir? Reina, sí, reina de lujo, da, ¿no? La impresión... La compañía invade internet con esta publicidad. Da la impresión de aquellas películas, no sé, del Renacimiento, ¿no? Cuando se veía a la nobleza entrando en los palacios con un lujo tremendo y a los plebeyos allí que les envían la comida o con unas condiciones pésimas, ¿no? Parece mentira, es que nosotros, ¿eh? cuando vemos esto, para nosotros son como bofetadas pero duras, ¿eh? Sí, sí. Que nos marcan debido a la precariedad laboral en la que estamos. Bueno, es lo que no entendemos, porque las camareras de pisos somos el alma del hotel. Sin nosotras no hay quien impulse este sector. Por ello pedimos dignidad. La dignidad es lo que nos mueve a todos, Vania, ¿sabes? Y yo creo que mientras más seamos es mejor. La unión hace la fuerza. Ya se dijo una vez y muchas veces, la unión hace la fuerza. Y todos juntos se vence. Vale, ¿sabes? Algunos datos, sí, que he ido por ahí recopilando en los diferentes artículos que he visto de prensa. Uno lo has, sí, enumerado tú, que eran 5 de las denunciantes han sido despedidas. Sí. Y una sexta está sancionada. Sí. Vosotras también salisteis en prensa porque por Navidades creo que le regalasteis al jefe de Hilton, a uno de los directivos, unas tarjetas, sí, de felicitaciones, sí, sí, que fue un, sí, hecho, sí, que tuvo mucha repercusión mediática, ¿no? Pero que, bueno, al final lo que buscamos es que nuestra lucha salga en los medios, porque si somos, sí, invisibles, difícilmente tenemos capacidad de poder mover las cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Y otro? El director de aquel momento, Primo Muñoz, se jubilaba. Y entonces nosotras fuimos a darle pues una tarjeta navideña en donde le pedíamos ser de plantilla, le pedíamos que nos mirara, ¿no? Que sienta y que vea que nosotros somos ese motor que impulsa su hotel, ¿no? El hotel. Uh-huh. Y bueno, pues fue la sí, fue el motivo navideño que dimos en, sí, aquel momento. Fue un hecho bastante, bueno, bastante llamativo, y que es lo que estáis buscando también, acciones llamativas para que vuestra situación salga a la luz pública. Pues otro dato, vosotras habéis perdido las camareras de piso, habéis perdido, según he podido ver, casi un 40% de vuestro sueldo en los últimos 4 años, ¿no? Mira, en la normalidad tendríamos que estar ganando unos 1.100, 1.200 euros. Uh-huh. Y en realidad se gana entre 700 y 800 euros en el mejor de los casos. Sí. Se habló de las eventuales, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, leía también, sí, una noticia de una cadena de hoteles allí en Bilbao, del Hotel Villa de Bilbao, en que cobraban 2,4 euros por habitación hasta que se plantearon denunciar a la empresa, y porque estaban subcontratadas, evidentemente, porque todo funciona en base a subcontratas, sí, y consiguieron que solo con este mero hecho de denunciar y de plantear algo de batalla, pues la cadena de hoteles reconociera la historia y que pasaran de cobrar lo que tú comentabas, de 700 a 800 euros a 1.100 euros como salario mínimo, ¿no? O sea, que merece la pena luchar, yo creo que sí. Sí, sobre todo, sí, sí, sí. Ya te digo, la lucha ha de ser continua, porque si en algún momento yo pienso que nos hemos dejado un poco, hemos pensado que siempre se nos tendría en cuenta, que ha sido un grave error, pero ahora estamos para rectificar esto. y por ello hemos hecho lo que hemos creído que era la realidad, hemos creído que era lo correcto, pensamos que nosotras tenemos la razón y que vamos a ganar. Que vamos a ganar. Tania, recordamos la hora, el sitio y el lugar para que la gente pueda venir y pueda, pues eso, utilizar una de las armas que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, que es el apoyo mutuo y la solidaridad contra este tipo de situaciones, ¿no? Es el lunes 27, ¿no, Tania? Sí, el lunes 27 de febrero en el Paseo del Taulat 262 a las 7:30. Se puede llegar, ya te lo he comentado, por tram, por metro, por autobús, línea 4, línea 7, H16, el 36, el tram también, o sea que conectados estamos. Vale, pues nada, hacemos extensión a la invitación para el Hilton, ¿no? A todo el mundo que quiera venir. Para todos, porque tenemos el apoyo inclusive de muchos trabajadores de allí mismo de Hilton y que estarán con nosotros también. Vale, pues se despide de ti, Mercader. Sí, bueno, yo me despido de ti y que vaya todo muy bien, nos veremos allí. Y también recordar que a los compis que no vengáis en transporte público, porque vengáis de fuera y venís con vuestro coche particular, pues allí el Diagonal Mar os ofrecerá gustosamente parking gratuito que está justo al lado. De acuerdo. Bueno, Tania, pues gracias por difundir y sobre todo luchas como la vuestra, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por atenderme. Venga, pues nos encontramos. Te voy a poner una cancioncita de la Ana Tijoux, Antipatriarca, que espero que te guste, y así cerramos este boque. Hasta la próxima, Tania, que vaya bien. Hasta la próxima, hasta luego. Chao, salud. Adiós, adiós. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia, en la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Bueno, Ana Tijoux con Antipatriarca, una canción que me gusta especialmente. Ahora cerramos este pequeño bloque que hemos hecho, que hacemos de vez en cuando, de luchas externas, que forman también de nuestra lucha, luchas externas a los trabajadores y las trabajadoras de TMB, pero en el fondo forman parte de la lucha social. Y Mercadé nos va a introducir en el tema del Burno Barri, que lo empezamos a hablar el otro día, pero que no lo concretamos. Yo voy a atender la llamada, un momento. Sí, que ya sabéis que cuando Ramiro tiene que coger una llamada, hay para rato hasta que encuentra todos los botones. Sí. Bueno, sí, pues saber hacer dos cosas a la vez. Sí, como todos nosotros. Entonces, como yo sé hablar por aquí, pues hablo. Me parece que estamos en... Ramiro, ¿tenemos llamada o empiezo con el tema? No, tenemos llamada. Ahora vamos a pasar a Nico. Ah, muy bien, por favor. Señor Nico. A ver si somos capaces. Hola, Nico. Hola. Hola, ¿qué tal? Bravo. Si lo que necesito es que me llaméis, porque si no se me olvida cómo pasar la llamada. Gracias. Ya hemos visto que pasaba la llamada de la esquina. Voy a aprovechar para que cojan la Gracias, Nico. Perdona, antes de continuar el programa, me gustaría presentar al compañero Godoy, que con mi atribulamiento habitual se me ha olvidado. ¿Qué tal, Godoy? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Nico, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Pues aunque te parezca raro, llamo para felicitar a la empresa. ¡Hostia! Te llamo, parece extraño, pero es una realidad, porque resulta que, bueno, como sabéis, más o menos la manera actual nuestra de TGT, pues está un poco encima de los temas, ¿no? Que no se vayan pasando las cosas y demás. Y le escribimos una carta, una solicitud a la dirección diciéndole que la comisión de explotación se tenía que reunir para tratar los temas de vacaciones. No, y el motivo más que nada fue porque las vacaciones del año pasado, cuando se estuvo escogiendo las vacaciones, coincidió con el periodo de Semana Santa, que fue en marzo del 2016. La Semana Santa fue desde el 19 más hasta el 28, más o menos esa semanita, y estamos cogiendo desde el 17 del 3, desde el 17 del 3 al 1 del 4, o sea, nos pilló la escogida de vacaciones con algunos compañeros disfrutando de las vacaciones de la temporada 15-16, ¿no? Perdón, de la temporada 16-17. Y entonces, bueno, ¿me escuchas, Ramiro? Sí, te escuchamos la mar de bien. Vale, entonces le hicimos la carta y el día se entregó el día 15 de febrero de este mes, y hoy nos convocan a una comisión de explotación para tratar del tema de vacaciones para el jueves 23. Uh-huh. Vale. Vale. Claro, que parece que a una solicitud de CGT la empresa le ha hecho caso, y si tienen esa buena fe, pues podremos pactar unas escogidas de vacaciones que no le coincida a la gente en Semana Santa, porque la Semana Santa de este año es en abril, o sea que vamos bien de tiempo. Sí, porque el run-run últimamente, Nico, de los compañeros era que la gente tiene como un sexto sentido, sobre todo para las vacaciones, es así, y me comentaban cuando hacíamos las permanencias en las diferentes cocheras qué pasaba con la tanda de vacaciones. Y a partir de eso, pues empezamos a plantearnos hacer la carta, la hicimos, la presentamos, y bueno, ahí está nuestro trabajo. Sí, claro, es normal, es que con el estrés que se está pasando ahora con la creación de las nuevas líneas y la carga de trabajo que tienen esas líneas, los malos ambientes que hay en las cocheras, con todo son negaciones y todo son exigencias hacia los conductores, pues es normal que hacia los conductores, hacia los mecánicos y tal, pero es normal que los conductores digan, uff, qué ganas tengo de coger vacaciones, ¿no? Es lógico. Sí, y que la gente piense en descansar. Por cierto, ahora que lo has mencionado, Nico, la primera reunión esta de la comisión de explotación se hablará de conductores, y luego la siguiente sería, en teoría, también de mecánicos y eso. Supongo que también se tendrá que reunir la comisión de material móvil para hablar de mecánicos. En la de explotación se habla del personal de explotación. Sí, normalmente todos los años ha sido así. Primero la de explotación y luego la de material móvil. Uh-huh. Acto seguido. Bueno. O sea, tiene pinta que la otra semana será la de material móvil. Va muy tardar. Bueno, Nico, pues te agradecemos la llamada. Por cierto, ¿tú crees, Nico, que cobraremos los 600 euros esos que nos dijeron estos miserables del Tridente y el ACAT, que siempre se nos olvida, al sindicato de mandos, que también es firmante de convenio? ¿Tú qué piensas? ¿Hacemos una porra o qué? ¿O la porra ya está clara desde hace mucho tiempo? La porra que los 600 200 euros de adjetivo no los cobrará nadie. Los 200 de eso de absentismo individual, probablemente, digo yo, que la mayoría de los delegados del tridente lo cobrarán. Ajá. Porque como suelen estar liberados, estos, aunque se pongan enfermos, están enfermos y liberados. O sea, que pueden llegar a estar en un hospital con rebaje sindical, ¿no? Pero los demás compañeros no lo van a cobrar, la prima de objetivos. Uh-huh. Aunque a pesar de que ellos no lo vendieron, que sí, mira, que lo hemos mejorado, votar que sí los referéndums que les sale mal y toda esa pantomimada que montaron, pues sí. Y una cosa, Ramiro, que no se nos olvide, que la prima de objetivos salió redactada en el convenio colectivo que firmó los que tú has dicho, ¿no? Tridente y la CAT, ¿no? Uh-huh. Pero ya la habían pactado en aquella desconvocatoria de huelga, y ahí estaba también la firma de la TUB y la USOC. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, después tuvieron esas asambleas que hicieron de afiliados, y los afiliados de ATUP y USOC le dijeron de qué va a ir, y pusieron a sus delegados en su sitio. Uh-huh. Bueno. Sí, sí, está claro que el ACAD ha firmó eso, pero bueno, aquí habría que recordarle lo que un mando, ahora por decir algo, en la nómina esta de febrero de prima de objetivos, un mando tranquilamente se va a ir a 1.700, 1.800 euros de prima de objetivos. Ya. Yeah. De ahí la gente que vaya sumando para arriba según vayan subiendo de nivel. Y otra cosa, Nico, mira, ayúdanos a vender un poco el producto, porque en esas cosas somos muy malos, no nos sabemos poner medallas, y esta churma sí que sabe. Hemos cobrado ya las consecuencias de la denuncia que pusimos por el tema de las vacaciones del 2014. Véndelo un poco, anda. Pero es que, hombre, lo puede vender mejor cuando venga, cuando recibamos la nómina, que la recibiremos a mediados del mes que viene. Uh-huh. Más o menos, ¿sabes? Porque en febrero nos han pagado, nos tienen que pagar luego entre el 10 y el 15 de marzo, el resto de febrero, y ahí veremos, y luego vendrá el recibo de nómina, y ahí veremos claramente qué es lo que hemos cobrado, porque teóricamente hemos cobrado. Y perdóname, porque te hablo de memoria, a ver si me olvido algo me lo dices. Aquí tenemos a Godoy, que seguro que te seguro que si Godoy para estas cosas controla un montón. Habremos cobrado el personal que trabajó una de las fiestas. No, perdón, eso ya lo hemos cobrado. Habremos cobrado el 0,6%, que es la diferencia que había entre el 1%, que era la subida del convenio. Sí, pero esto han dado una cantidad a cuenta, no han hecho los cálculos a cada trabajador. Bueno, pues entonces, rectifico. Habremos cobrado parte de lo que debemos de cobrar del 0,6% del 2016, que es la diferencia que hay entre el 1 que se pactó en convenio más el 1,6 que acabó el IPC del 2016. Realmente lo que nos van a pagar es lo que hemos ido perdiendo de poder adquisitivo, porque el IPC ha subido más de lo que la subida que pactaron estos sindicalistas en nuestro convenio, ¿no? Y por otro lado hemos cobrado también los pluses variables estando en vacaciones, que ahí es gracias a la denuncia de CGT, que es a lo que tú vas, Mercader. Ahí voy yo. Y eso, nosotros en aquella denuncia, como tiene carácter retroactivo para atrás, se tenía que cobrar los variables del 14 y los variables del 15. ¿Qué hicieron estos miserables? Que por eso siempre se dice el convenio de los miserables. Cogieron la mitad de eso que ya habíamos ganado nosotros y la empresa recurría, y la mitad, lo del 2015, lo metieron en convenio para darle sustancia económica al 2015, porque todos sabéis que el 2015 fue un año congelado completamente y encima sin objetivos, ¿vale? Y la otra mitad, pues es la que vamos a cobrar ahora gracias a la denuncia de CGT. ¿Cuál es el gran problema? Y no es que nos tengamos que vender nosotros, es que nosotros hacemos las cosas muy mal. ¿Cuál es el gran problema? Que los pluses variables pertenecientes a dos años, los sindicatos firmantes de convenio implícitamente renuncian a lo del 2014. Porque si lo metes en convenio, que yo lo veo bien que lo metan en convenio, aunque ellos no lo hayan denunciado, decir, oye, esto lo tenemos ganado, mételo ya, sería cojonudo y estaría bien hecho. Pero mételo todo, porque si firmas solo lo del 15, estás renunciando implícitamente a lo del 14. Entonces, ahora es un triunfo para la CGT, que es lo que te gusta a ti, lo de las medallas, Merca. Claro, una medallita. Por dos motivos. Primero, porque ganamos la denuncia, porque estamos al quite de cómo va cambiando la normativa laboral, y esto hay que agradecérselo mucho a Godoy, y nos damos cuenta, denunciamos, ganamos, y encima esta vez le hemos ganado no solo a la dirección, que es la que nos tiene que pagar, sino al tridente, que implícitamente que ya ha renunciado del 14. O sea, que les hemos ganado a todos. Y fíjate, Nico, es muy bien, lo de las medallas, muy bien. Y medalla pago de hoy, que lo tenemos aquí. Ahora cuando salgamos, entramos en un chino de esto, compramos una medalla y se la ponemos. Pero fíjate lo miserables que llegan a ser estos, de los que todos sabemos, de los que hablamos, que cuando nosotros empezamos con la denuncia y todo parecía indicar que íbamos a ganar, en convenio, en la negociación de convenio, ya se había conseguido que la paga de vacaciones iba a subir, creo que eran 250 euros. La de mayo. La de mayo. La que cobramos. La que cobramos en la nómina de mayo. Y entonces, escuchar esto, y sobre todo los mecánicos, que alguno los puede escuchar esto, eso iba, era un bien para todos, absolutamente para toda la plantilla, y iba a subir nuestra nómina en la paga de 250 euros. La empresa, que es lista, mucho más que los miserables, dice, uy, uy, uy, que viene esta sentencia, entonces... Ella ya se gana la primera instancia y la empresa ya la da por perdida. Quita los 250 euros, los quita, al quitarlos nos quita todos 250 euros, también a los mecánicos, y pone lo de la denuncia que iba a ganar CGT, pero la pena media es como has explicado tú, Nico, se olvida del 14 y pone el 15. Los conductores, más o menos, recuperamos esos 250 euros. Los mecánicos, los administrativos, toda esta gente lo pierden directamente, zasca. Sí, porque en esa denuncia, digamos así, que la cantidad que más sube o más abulta es al sacar el promedio de las horas de presencia que los conductores hacemos. Y el resto de colectivos prácticamente no tienen horas de presencia. Y igual que para el conductor puede cobrar tranquilamente ahora por las vacaciones entre 300 y 400 euros, cada uno su cantidad, el resto de colectivos, los mecánicos, no van a llegar ni a la mitad, porque no tienen prácticamente presencia. Y los administrativos, cero. Y con eso, Nico, yo te quería comentar, pues eso, ¿no? Que estos colectivos de administrativos y mecánicos, que mayoritariamente, sobre todo administrativos, están afiliados a UGT, entonces, ¿por qué no le reclaman a UGT, por ejemplo, eso? Claro, sí, es que lo que tendrían que hacer, porque ahí, como siempre están al cambio de cromo, cambiaron nuestra denuncia por los objetivos y por el producto de vacaciones, y cambiaron lo que ya habían conseguido para ellos, porque se tenían que ver obligados a pagar solo los conductores. El cambio de cromos. Sí, pero los otros siguen ahí, afiliados. Bueno, pues han perdido cromos, cuando pierdan todo el álbum, ya despertarán algunos. Que se vayan a tomar por ahí. No, no, mira. Es exactamente lo mismo que la prima de objetivos. A partir del nivel 7, ahora la nómina esta de febrero, un nivel 7 tranquilamente va a cobrar entre 1.400 y pico, 1.500 euros, y de ahí un nivel 8 va subiéndole 350, 200 euros más, y de ahí para arriba, y luego lo fuera de convenio, que ya es que ni se sabe. Ni sabemos lo que pueden llegar a cobrarse de primer objetivo, y al igual que a los productores, parece ser que no vamos a cumplir ninguno de los objetivos esos, ni el kilómetro de avería, ni el asentismo, pues parece ser que del nivel 7 para arriba, lo fuera de convenio, todos los años, incluso el 2015, que fue congelado para todos, ellos sí que cumplen sus objetivos. Objetivos que los mismos jefes son los que se los ponen. O sea que, entre comillas, digámoslo así, sin faltar respeto a nadie, muy tontos tienen que ser, si son ellos mismos los que se ponen los objetivos, de hacerlo para no cumplirlos. Bueno, yo solo digo una cosa. Acabo de entrar otra vez en la página web de UGT en TV, y en su último comunicado del 11 de enero aún sigue con el 0,4%. Yo creo que los afiliados y afiliadas a UGT, pues vais a cobrar menos que el resto de la plantilla, porque vuestro sindicato os está diciendo que el IPC solo ha subido un 1,4. O sea que es así, a ver si rectifican, porque lleva desde el 11 de enero. Bueno, de hecho, si la gente se entretiene y entra por intranet o ve en las cocheras, las tablas del 2017, que es lo primero, si se han unido a paritaria, que es lo primero que tenían que haber firmado y haber actualizado las tablas ni aparecen por ningún lado, ni están con la firma. Bueno, Nico, que te estamos haciendo gastar aquí mucho teléfono. Bueno, sí, y aparte, estamos gastando el tiempo de la radio, supongo que tendréis que explicar alguna cosa interesante también, ¿no? Sí. Ahora no lo dudes. No lo dudes. Pero bueno, Nico, ya gracias por llamar. Eso es lo que tenéis que hacer todos y todas. Obligarme a que practique el acceso a las llamadas de la gente que utiliza nuestro teléfono, que es el 93 013 95 33, y le agradecemos a Nico que ponga siempre un poquito de luz sobre el mare magnum que se forma aquí. Lo podrías invitar la semana que viene, porque vamos a fallar algunos. Vale. Venga, Nico. Así explicará lo de la comisión de explotación en primera mano. Ah, es verdad. Bueno, Nico, como la empresa, tomo nota. tomo nota de la invitación. Exacto, te acaban de preparar una buena trampa. Bueno, Nico, gracias por todo, por llamar y por ayudarnos a hacer el programa. ¿Vale? Pues venga, un saludo a vosotros y a todos los rosqueros y rosqueras que están ahí al otro lado, ¿vale? Venga, Nico, venga, salud. Bueno, pues bien. Muy bien, más que bien. Más que viene, fantástico. Sí, se ha escuchado. Como nunca. Ya lo felicito, Ramiro, felicito a Nico por lo claro que es siempre con sus explicaciones. La verdad, hoy está dando gusto estar en este programa al cabo de 11 años. Tengo que decir que por primera vez Ramiro ha sido capaz de pasar dos llamadas, no una, dos llamadas seguidas sin error y sin equivocación. Bueno, aplausos. Yo también aplaudo a mí mismo porque de vez en cuando me tengo que subir la moral un poco. Bueno, Merca, estábamos con el Busno Barrio. Exacto. ¿Qué pasa? Que era un tema que dejamos la semana pasada a que no nos dé tiempo de hablarlo tranquilamente. ¿Qué es lo que pasa? Porque estoy viendo una pegatina que hemos editado del Busno Barrio. ¿Y qué significa eso? Ya se lo comentamos a nuestra jefa, Mercedes Vidal. Nos dijo que ya estaba bien de tanta municipalización, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo. Sí, nuestra querida... ¿Han municipalizado algo, aparte de pompas fúnebres que se ve que encima...? No han municipalizado, han hecho otra empresa. Por eso. Bueno, expliquemos. Con números rojos. Sí, bueno, vamos a explicar. Lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que es bueno repetir para los que no estéis al tanto. Resulta que en ese lado norte de Barcelona... en la parte que si alguno quiere ir para Moncada pasa por allí, pues existen unos barrios conocidos por No Barris, pero que no son nueve. Eso me lo dijeron el otro día, pero bueno, se han quedado con el nombre de No Barris. Pues por algún motivo económico claro, está servido por TMB a través de una concesionaria que está explotando las líneas 80, 81, 82, 83. Esa concesionaria es Sagalés. Sagalés ha creado una empresa que se llama Busno Barris y con sus trabajadores, pero con vehículos de TMB, con pintados como TMB, están dando el servicio por allí. TMB, por la explotación de esas líneas, recibe una subvención de la administración, pasa del 1 millón de euros. El mismo dinero que luego le da a Sagalés para que explote esas líneas. La gran diferencia es fácil de entender. Para que Sagalés tenga beneficios, tiene que reducir gastos. ¿De dónde lo reduce? De dos maneras. En el servicio que da, incluido el material, y en el sueldo de los trabajadores. Como el servicio que da es inferior al que da TMB, que el de TMB tampoco es que es para tirar cohetes, pero el que da él todavía es peor, existe... Desde hace años, una fuerte reivindicación de los vecinos, estamos hablando de Roquetas, Vallbona, Ciudad Meridiana, Torre Baró, hay una fuerte reivindicación para que esas líneas sean explotadas directamente por TMB. De hecho, el sábado pasado hubo una manifestación que empezó en la Plaza Roja de Ciudad Meridiana, en la que, entre otras mejoras para los barrios, pedían que volvieran las líneas a TMB. ¿Y por qué...? ¿Quieren que vuelvan a TMB? Y es algo que reivindicamos nosotros también. Pues eso, porque no se sienten diferentes al resto de Barcelona y quieren formar parte, pues, de las ventajas de servicio que da TMB. Y lo único que exigen es, fuera Sagalés, vuelen TMB. Yo creo que es muy específico y muy claro. Nosotros, que estamos en esa campaña con estos compañeros, tanto con los vecinos como con los trabajadores de la misma empresa Busno Barris, nos hemos movido también a nivel institucional. Hemos provocado, pues, una pregunta que la llevó adelante la CUP del Ayuntamiento de Barcelona, en la que se le preguntaba a nuestra presidenta, esa que nos hablaba Ramiro, se le exigía la gestión directa de las líneas del Busno Barris y se le preguntaba si estaba de acuerdo o no. La buena señora, la buena mujer, la jefa, la sandía, lo que contestó es que necesitaba tiempo para contestar esa pregunta tan difícil. Bueno, lo difícil lo añado yo, necesitaba tiempo para contestar esa pregunta, pero ya añadió en aquel momento que si volvieran a TMB sería más costoso su explotación. No le importaba nada si el servicio era malo o si los trabajadores de aquellas empresas estaban hiperexplotados. Lo daba un dato económico, como cualquier estudiante de SADE. Sería más caro para TMB explotarla directamente TMB que llevarlo el bus Novarris. Algo pero que nosotros. Todo, pero todo eso sin presentar números. Exacto. Decir, algo que nosotros dudamos. Bueno, no dudamos, negamos. Negamos. De los números que hemos hecho nosotros. Pero lo que nos llamó mucho la atención es esto que decimos, ¿no? Que una miembro de Barcelona en Comú, una líder de Esquerra Unida y Alternativa, una pope del Partido Comunista, del Partido de los Comunistas de Cataluña, una dirigente del Movimiento Obrero, pues. El argumento que da sea el de cualquier chavalito que sale de SADE, ¿no? Bueno, cada uno elige a sus líderes y a ella pues la habrá elegido a alguien y la ha puesto ahí. Desde luego nosotros no. Su argumento es ese y no tiene ninguna defensa. Es tan fácil porque, claro, Sagalés, que lo que hará, recibirá ese millón de euros de la subvención que da, que recibe TV y que luego se la pasa a Sagalés. De ahí dirán, mis beneficios tienen que ser 200.000 euros, por decir algo, y ellos directamente Sagalés cogerá, como yo tengo que repartir 200.000 euros de beneficio, lo primero que hago del millón de euros, me cojo mis 200.000 euros de beneficio, y ahora con 800.000 euros, claro, tiene que explotar esto, y si salen las cuentas bien, y si no, pues quito servicio o contrato a trabajadores más en precario todavía. Bueno, pues esto que ocurrió en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Plaza San Jaume, se repitió en el distrito. En el, ¿cómo se llama? Ayuntamiento Distrito, tiene un nombre, ¿no? Los distritos. Las concejalías de distrito, ¿no? Bueno, allí se reúnen también y curiosamente allí que están más cerca del problema, más cerca de la situación, más cerca de los trabajadores, más cerca de los vecinos, curiosamente allí sí que Barcelona en Comú, Partido Socialista, que son los que mandan ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, se posicionan a favor de que las líneas sean para TMB. Entonces hay esta dualidad, ¿no? Nuestra presidenta Sandía, en el Ayuntamiento de Barcelona, se lo está pensando, pero ya adelanta que es muy caro. Sí. Y sus colegas, los mismos, en el distrito de Nou Barris, están diciendo que sí, que vuelvan a TMB. Sí. A todo eso es cuando tú, Ramiro, te sorprendes y dices, oh, qué pegatinas tan bonitas ahí están haciendo los compañeros. Porque, como te dijo la presidenta, ay, qué bien que os lo pasáis. Pues sí, gracias a ella y a otros personajes como ella, la lucha sigue y desde luego no nos sentimos desgraciados por luchar, sino más bien nos sentimos felices, ¿no? Orgullosos. Y sí, se han editado unos cientos de pegatinas en las que lo único que se hace es reproducir el grito de que se oye por los barrios obreros de Nou Barris, en el que se está pidiendo que fuera Sagalés, vuelen TMB. Estamos en contra de la privatización de los transportes públicos de Barcelona. Y esta sección sindical, desde CGT de Autobuses, estamos completamente ligados y metidos en esta campaña, junto con los compañeros de la sección sindical de CGT en el bus Nou Barris y otros compañeros, ¿no? Por eso, igual que estáis viendo pegatinas contra el tranvía privado por la diagonal, pues iros acostumbrando, es que vais a ir viendo pegatinas, sobre todo en la zona norte de Barcelona, a favor de que vuelva esas líneas del bus Nou Barris a TMB. No, un pequeño apunte. Cuando se hizo la pregunta esta en sede municipal, allí estábamos presentes varios trabajadores de bus Nou Barris. Estaba presente también los representantes de las asociaciones de vecinos de la zona y a mí me vino a la cabeza, si no recuerdo mal, una pegatina editada por Izquierda Comunista, ICV, en la que se pedía en su momento, y la vi en alguna marquesina de autobús, que el bus Nou Barris pasara a TMB. O sea, creemos que no solo hay que hacer promesas a la hora de acceder al poder, sino que esas promesas que hacemos y que nos permiten estar en la situación que estamos, también hay que cumplirlas y no desencantar a la gente. Porque si no, al final la política sigue siendo lo que es actualmente, un circo cada 4 años en que ponemos en un escaparate aquello que la gente mínimamente desea para luego no cumplirlo. Bueno, pues la decisión la tienen que tomar ya, porque la concesión del Bus Nubarris finaliza este año, finaliza el 31 de diciembre del 2017, y lo que esperamos, y esto no lo digo con ricochineo, lo esperamos realmente, es que haya una directriz política clara en la que se le ordene, se le mandate, se le dé medios a TMB para recuperar esas líneas. Indudablemente también lo que estamos pidiendo es que esas líneas tienen que venir con los trabajadores que las están operando, y que TMB, pues como empresa pública que es, cumpla con su objetivo de dar el transporte a todos los ciudadanos de Barcelona. No podemos dejar a barrios marginados. Un pequeño detalle, y para que veamos la diferencia en la calidad del servicio que dan unas empresas a Galés y la que damos nosotros. El otro día, creo que fue el miércoles o el jueves pasado, me llegó una foto vía Twitter de un autobús de la línea 80, que es una línea que da servicio por estos barrios, en la que se veía la puerta de salida del vehículo con 3 o 4 escalones. ¿Cuánto tiempo hace que no veis vosotros en TMB un autobús con escalones? Sí, es que habría que mirarse de dónde han sacado ese autobús. Te puedo explicar. No solo el otro día, ese autobús lleva circulando como una semana. En la contrata, en el pliego de condiciones, Bus Nubarris está obligada a ir con los autobuses que le proporciona TMB, pero se los proporciona muy justos, ¿no? Para las líneas. ¿Qué ocurre? Cuando tiene un exceso de averías y los vehículos están incapacitados, pues recurre a su propia flota, la del Bus Nubarris, y como son unos ratas, pues la flota que tienen es la flota que por ley no puede circular para el transporte público, ya que por ley todo el transporte público, el transporte urbano para pasajeros, tiene que ir ya equipado para poder llevar personal con algún tipo de minusvalía. Ramiro, yo he pasado esa foto a la dirección de TMB, y curiosamente aún estoy esperando respuesta. A ver qué van a hacer, ¿no? Si la concesión es de TMB, si quien pone la cara, porque los autobuses parecen que sean de TMB, y luego te ponen autobuses de estos, yo creo que eres perjudicada como empresa. ¿Vas a hacer algo? No lo sabemos. Bueno, me consta que no solo llegó a la dirección de TMB esta foto, sino que también vía Twitter le llegó al Twitter de TMB, le llegó al Twitter de Enrique Cañas, el consejero delegado de TMB, y le llegó vía Twitter a Mercedes Vidal. Bueno, las cosas están así, ya sabéis que no paramos, pese a que alguien intente decirnos constantemente que somos unos pesados y qué bien que nos lo pasamos, pensamos que hay que seguir en nuestro intento lógico y normal de continuar mejorando las condiciones diarias de la vida de la ciudad y del trabajo de todas y de todas. Bueno, y como nos quedan pocos minutitos, vamos a dar unas pequeñas convocatorias que, aparte de, espero que os hayáis apuntado la de las Kellys, que la puedes decir, tú la tienes aquí, el sitio concreto, la de las Kellys. Sí, no me gustaría equivocarme. No, lo tengo aquí escrito. Lunes 27 a las 7:30 en el Hilton Diagonal. Ya lo veréis, es un hotel de 23 plantas en el pasaje Taulat 262, cerca de la parada de metro de la línea 4 de Maresme Forum, detrás del centro comercial de Diagonal Mar. Seguramente el hotel más hotelaco que veáis por allí. Tenemos otra concentración para el día 21 de febrero, que si no me equivoco es mañana, si hoy es 20, sí. Mañana será 21, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces mañana lo que se hace, muchos de los que trabajamos no vamos a poder ir, es a las 11 de la mañana delante del consulado de Francia, en la Ronda Universidad 22, y el motivo es que se pide justicia para Alteo. Acordaros que el Teo es el chaval este que ha sido violado por la policía parisina después de haber sido detenido en uno de los barrios más marginales de esta ciudad. Y por último, tenemos una convocatoria de la que ya os iremos hablando más continuamente, porque aún quedan más días, el próximo 12 de marzo celebramos la calzutada de CGT. Este año la vamos a hacer en Caldomoni. Esto está en Badalona. El sábado, el 12 va a ser sábado. Domingo. Va a ser domingo. Domingo. Esperamos que os vayáis organizando bien las agendas, porque nos queremos juntar muchos, muchos allí y pasar un rato, pues, agradable y solidario. Sí, la gente lo podrá leer en el Utopía y ahí vendrá el número de teléfono, que llamando se hará la reserva oportuna. Sí, el compañero que libremente ha querido coger este cargo ha sido Manolo. Entonces ahí ponemos su teléfono, todos los que queramos ir, pues le enviamos un WhatsApp o le llamamos: Manolo, que vamos tantos de mi familia. Naturalmente podéis venir, pues, con los niños, con el marido, con la mujer, con el compañero, con el amante, con quien queráis. Bueno, pues nada, me ha dejado para ti difuso, Merca, ¿cómo te explicas? Bueno, gracias, Godoy, tenemos que poner la música. Venga, gracias, Mercader, por ayudarnos a hacer el programa. A ti, compañero. Venga, nos encontramos el lunes a la puerta del Hotel Hilton. Ya sabéis que todos y todas estáis invitados. Ánimo, salud. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.